El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica desde San Martín de los Andes. Estamos en comunicación con Fernando Bravo, el defensor del pueblo de Medio Ambiente. ¿Cómo anda, defensor? ¿Cómo estás vos? Un gusto poder hablar con ustedes allí. No, un placer. ¿Cómo anda San Martín de los Andes? Está lindo, ¿no? Bueno, con este clima. Muy bonito, como siempre. Sí. Con un clima un poco inconveniente en estos días de primavera, en los que incluso hemos tenido nevadas. Sí. Uno, ah, mira. Espera recibir los calores de la primavera y por allí el frío que hemos tenido la semana que pasó es un tanto inconveniente, pero bueno, no es infrecuente en San Martín de los Andes, no es infrecuente en nuestra cordillera, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros lo llamábamos por dos temas puntuales. Primero, queríamos que nos cuente un poco que estuvo recorriendo la planta de tratamiento de efluentes y cuáles fueron las irregularidades que encontró ahí. Bien. En rigor, nosotros a partir de una presentación de un vecino, como siempre ocurre, sí, hicimos una visita a la planta de tratamiento de efluentes porque había una presentación que daba cuenta de que estaban parados los filtros o parte de los filtros que utiliza la planta de tratamiento de efluentes, que quiero decir que es una planta de tratamiento terciaria, uh-huh, que no es muy común, sí, es decir, tiene un tratamiento incluso más, más fino, más... digamos, más amigable con el ambiente. Sí. Bueno, efectivamente, los filtros, lo que se conoce como las camas o filtros de arena, estaban parados, pero en rigor de verdad no era que estaban parados por una cuestión irregular, sino que estaban parados por mantenimiento. Uh-huh. Bueno, a partir de allí hicimos las preguntas de rigor, hicimos una recorrida por la planta, nos explicaron con mucho detalle todo lo que se está haciendo allí y salimos conforme, por lo menos en ese aspecto. Luego encontramos, a partir de la charla con los expertos, con los técnicos que la operan, que tenemos algunos otros inconvenientes en otra de las plantas de tratamiento. Nosotros tenemos en realidad tres plantas. Una que está ubicada en el mismo predio que la planta Lago Lácar, uh-huh, en realidad son dos plantas que funcionan en espejo, y una tercera planta de tratamiento que está ubicada en un sector que se conoce como la Vega Plana, en la zona del regimiento, uh-huh, el regimiento 4 de caballería, sí, o próxima al regimiento. Esa tercera planta tiene que es mucho más pequeña que las que están en el Lago Lácar, funciona con un régimen distinto y tenemos ahí problemas porque no estamos teniendo los químicos, que son unos aditivos que hay que ponerles para el funcionamiento adecuado, ajá, por una cuestión de costos. Claro. Por lo tanto, la planta está funcionando, sí, pero está funcionando en su límite posible. No es que está funcionando mal, pero podría funcionar mucho mejor si se dispusieran de los químicos necesarios para hacerla funcionar como corresponde. Desde luego que nos interesamos por ese tema, asumimos una serie de compromisos en lo que se refiere a la Defensoría para gestionar, cuando corresponda la discusión sobre la coparticipación, gestionar temas vinculados con el funcionamiento de todo el sistema de saneamiento de San Martín de los Andes, sí, y luego estuvimos incursionando sobre otros aspectos del funcionamiento del sistema de saneamiento que tiene que ver con los pluviales. Uh-huh. Tenemos en San Martín de los Andes una serie de, aquí sí, de irregularidades en cuanto a la conducción de los pluviales, o sea, sí, que los pluviales deben ir por un sistema separado al sistema de cloacas. Sí, sí, pero sí, sin sí, embargo, en muchas de las viviendas, por una cuestión acaso hasta incluso de comodidad, uh-huh, las familias lo que hacen es conducir los pluviales hacia la cloaca, cuando en realidad eso no debe ser, porque genera un aumento del caudal de tratamiento muy importante y pone en riesgo la propia operación de las plantas, ¿no? Claro, seguro, seguro. Bueno, bastante avanzado el tema, por lo menos está funcionando, pero tendría que funcionar un poco más, digamos, con estos químicos que usted nombra. Claro, lo que es la PT3, que es la planta de tratamiento, sí, que está en la zona de la Vega, debería funcionar mejor, sí, y para eso es necesario incorporar una serie de químicos y para eso es necesario tener los recursos. Claro. Hasta ahora hay una limitación de recursos en el funcionamiento de la cooperativa. Vos sabés que el servicio de agua y saneamiento de San Martín de los Andes está concesionado. Sí, sí, en este sí, caso la concesionaria es una cooperativa. Ajá. Obviamente las tarifas se fijan a través del Consejo Deliberante. Sí. Allí hay una discrepancia en cuanto a los niveles tarifarios, puesto que a los costos actuales se hace para la cooperativa muy difícil asumir el costo de esos químicos. Me imagino. los asume desde luego en las otras plantas, que son en definitiva las que paran la contaminación que va al lago. Ajá. Pero en esta planta le crea problemas de costeo. Claro. Bueno, justamente uno de los temas que tenemos que revisar es ese. Perfecto, perfecto, muy claro, defensor. Y el otro tema que queríamos tratar con usted es que hubo una mesa de trabajo para la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Queríamos que nos cuente un poco también. Sí, en realidad no la hubo, sino que la va a haber. Ah, la va a haber, está bien. Esto va a ser el próximo lunes, pero aquí sí que viene muy bien la aclaración sobre la pregunta, porque estamos viendo acaso una parte final de un capítulo que comenzó hace 8 meses. Ajá. Hace 8 meses que nosotros venimos reclamando decisiones respecto de nuestro relleno sanitario. Sí. Hace 8 meses que hemos elaborado un documento de trabajo proponiendo una serie de acciones que recién ahora parecieran ser que han sido escuchadas por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Poder Legislativo Municipal. Sí. Y que se comienzan a vislumbrar desde la mirada política, que siempre para nosotros era imprescindible y necesaria. Uh-huh. Y luego, hace 3 meses, que por la falta de definiciones del poder político frente a nuestras propuestas, terminamos yendo a la justicia con una demanda ambiental en beneficio, por supuesto que del ambiente, naturalmente, pero sobre todo en beneficio de la calidad de vida de los vecinos que viven próximos al actual relleno sanitario. Vos sabés que hay una ley nacional, hay una ley provincial, 2019 es el límite para erradicar todo relleno sanitario, todo vertedero que esté próximo a las urbanizaciones. Sí. En función de esa normativa, nosotros dijimos que el actual relleno sanitario no puede estar donde está. Seguro. Hay que erradicarlo, hay que mudarlo. Desde luego se trata de una enorme inversión y de un enorme trabajo. Sí. Pero hace varios años que debió haberse comenzado con este proyecto y por distintos motivos, a veces por necedad, otras veces por falta de recursos, lo cierto es que no se hizo nada de lo que debía haberse hecho. Bueno, alguna vez algún gobierno deberá pasar a tomar las decisiones que todo el mundo sabe que hay que tomar, pero que se dilatan en el tiempo. Sí, nosotros dijimos basta, hay que llevar esto a la justicia, lo llevamos a la justicia. Uh-huh. Ganamos en primera instancia. Uh-huh. Ganamos en segunda instancia. Sí. La municipalidad volvió a apelar, está en el Superior Tribunal de Justicia, que es nuestro máximo tribunal, con un recurso extraordinario, así que eso desde el punto de vista jurídico está a la espera, ya habiendo un fallo favorable a nuestro planteo en primera y segunda instancia. Pero lo cierto es que con fallo o sin fallo, el actual emplazamiento del vertedero hay que modificarlo porque está a menos de 300 metros de las urbanizaciones y esto es absolutamente imposible y no cabe en ninguna cabeza. No, el rigor de verdad, nuestro relleno sanitario es bastante mejor que el de muchas otras localidades. Sí. Pero lo que no se hizo en su momento fue una ordenanza cautelar seria e inteligente que impidiera el avance de los loteos hacia la proximidad del vertedero. Como eso no ocurrió, hoy tenemos a 300 metros decenas de urbanizaciones en una situación que es obviamente riesgosa para la salud. Seguro, para la calidad de vida. Muy cerca, todo eso nos llevó a esta situación. Uh-huh. Y esta situación comenzó a comprenderse y este lunes, o sea, el lunes próximo, habrá una reunión multisectorial política para empezar a tomar decisiones. Perfecto. O sea, no, es muy importante este tema, ¿eh? Muy cerca de las urbanizaciones. Uh-huh. Sí, sí. Estamos hablando de 300 metros cuando debería haber como mínimo 800, o sea, 1000 metros. Y estamos hablando que incluso, fíjate vos, lo curioso, yo te diría que más que curioso, lo increíble, lo inentendible, ya hay proyectadas de ejecución obras escolares a 300 metros del vertedero. Claro. Algo que jamás debió producirse, ¿no? No, sí, jamás. Bueno, Fernando, la verdad que te agradecemos mucho por haber estado acá en la radio. La verdad que es un placer escucharte y también saber que están trabajando como nunca, ¿eh? Los felicito un montón. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Un gusto para nosotros y siempre a disposición desde aquí, desde San Martín de los Andes. Y si nos están escuchando, por supuesto, se viene el verano, así que los invitamos a veranear en San Martín. Seguro. Y nos estamos hablando porque queremos saber cómo terminan estos dos temas. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes